porte de una majestad. Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer alabastrina, eres vibración de sonatina pasional. Tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Son las 8:04. Estuve escuchando música de Toña la Negra con estos maravillosos temas. Vamos a continuar. Vamos a hacer este enlace desde Guadalajara en la Feria Internacional del Libro, en donde se encuentra nuestro amigo, que saludamos, a Germán Martínez Aceves, y aquí en cabina se queda Liliana Calatayud. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Buenas noches. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017 será testigo del genuino arte musical de Leiva y su Leivand, con un derroche de electricidad, guitarras y energía que convierten el show en una auténtica vivencia de rock, con los casi 20 años de experiencia sobre el escenario que el artista madrileño comparte con los 7 músicos de su banda. Desde que comenzó su carrera en solitario, Leiva se ha consolidado como un valor indispensable en el panorama del rock en español. Tras este reconocimiento público y profesional que se ha ganado paso a paso, se esconden muchos años de fe ciega y trabajo constante, chispa compositiva, pasión por la música y una magia que solo poseen los grandes artistas. En palabras del propio Leiva, la clave está en mantener el espíritu de banda de instituto. Así, canciones que ya son consideradas como clásicos en la carrera de Leiva crecen y evolucionan de la mano de sus composiciones integradas a su trabajo más reciente, Monstruos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Qué gusto saludarlos. En nombre de Germán Martínez Aceves les damos la más cordial bienvenida. David Sandoval, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y bueno, en un momento más nos conectamos con Germán desde la FIL Guadalajara en 2017, donde nos tiene ya comentarios preparados para compartir con todos ustedes. En principio, iniciamos. Buenas noches. Hoy en Voz Universitaria tendremos un enlace desde la FIL Guadalajara, en esta ocasión una entrevista con Porfirio, representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo stand ganó la categoría bronce de los mejores stands de la FIL Guadalajara. La Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano homenajearon a Jean Gallón. Investigadores analizan el impacto de la reforma laboral de 2012. En el Instituto de Salud Pública culminan proyecto para caracterizar moléculas de tuberculosis. Y mañana el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales realizará una jornada para conmemorar los 80 años del fallecimiento de Antonio Gramsci. La autonomía presupuestaria favorecerá calidad educativa, opinó Víctor Manuel Méndez Sánchez, académico de la Facultad de Economía. Y fundamental que maestros de arte expongan sus obras, dijo el escultor Uros Uzcepka. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Martínez Aceves, tú en la FIL Guadalajara, felizmente. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto aquí desde la sala de prensa de la FIL de Guadalajara. Saludamos a, bueno, Liliana, David Sandoval, a Joel Bonilla, un saludo. Antulio García. Antulio también, muchos saludos. Pues estoy aquí escapándome prácticamente de una presentación, porque ahorita en este momento está Luis Antonio de Villena, poeta madrileño, presentando el libro de la editorial de la Universidad Veracruzana en afán desmedido. Uh-huh. Y pues he estado en varias cosas en esta ocasión. Hace un momento lo decía que iba a estar en la plática de Alberto Manguel, muy buena plática, y luego estuve en la plática de Rosa Montero. Ya de eso platicaremos mañana. Uh-huh. Pero así hemos estado aquí en las actividades de esta FIL, que son interminables y que va tomando más fuerza conforme llega jueves, viernes y sábado, es cuando se acumulan todavía mucho más actividades. Pero en algo que les he estado comentando es que trato de ver cuáles son los mecanismos y cuáles son los puentes y los resortes que hacen posible que esta feria tenga éxito. Ya les he hablado del buen trato, los buenos anfitriones que son, he hablado de esta relación que hacen con jóvenes y grandes autores, de lectores con grandes autores también. Y bueno, de manera particular aquí debería de comentar es que también en la sala de prensa nos tratan de maravilla, ¿eh? Aquí el coordinador, que se llama Mariño González, muy joven, siempre está pendiente de todo y todo lo resuelve, absolutamente todo lo resuelve, y siempre nos tienen aquí preparados un mini rotoplas de café, que obviamente a lo largo del día se acaba, ¿no? Es una cafetera inmensa, entonces todo el mundo tomamos café a partir de ahí, y hay frutas, hay galletas, para que veas todo, cómo nos tratan aquí en la sala de prensa. Y incluso al rato hay una fiesta que organiza aquí la prensa, y ahorita va pasando Mariño González, que lo vamos a saludar. Andan siempre activos de un lado para otro. Y pues esos son de los puntos importantísimos de una feria, que cuando uno prepara la fiesta de la casa, pues a todos los atiende bien y saben atender bastante bien. Entonces, otro punto también que quiero destacar, aparte de todas las actividades que hay a lo largo del día, y es de que también a los stands les dan una relevancia muy especial y hacen un concurso para ver quién tiene el mejor stand. De hecho, nosotros tenemos, digamos, hasta cierto punto un stand de la Universidad Veracruzana bien puesto, pero pues alcanza a ser hasta cierto punto modesto, ¿no?, en relación con otros stands, que junto a nosotros está el de la Universidad de Colima, que hizo una una propuesta maravillosa. Nombre. Con maderas y con unos pequeños tubos que van poniendo en la pared, de tal forma que se convierten en libreros. Entonces dan un aspecto muy, muy interesante. Entonces la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le da un peso muy específico a que uno tenga buen stand. Al diseño del stand. El diseño, y eso es importantísimo. Entonces hacen diferentes categorías a nivel internacional, a nivel de stands comerciales, porque obviamente tienen más dinero y invierten mucho para tener una presentación muy buena, y también a nivel de universidades. Y en esta ocasión, además de la Universidad de Colima, ganó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y tiene un stand pues también muy muy bueno, también hecho con madera, que cuando uno entra a ese stand huele a la madera, y sobre todo también hay una calidez tanto en la luz como en el trato. Ah, todo eso, sí. Eso lo tiene. La iluminación debe ser muy importante, sí, ¿no? Importantísimo. Como de museografía, por las portadas, que algunas exacto, son padrísimas. Exacto. Entonces, lo que hace la organización de la FIL de Guadalajara es que el día, como el día de hoy, se ponen a recorrer con el mariachi por toda la feria, ¿no? Van con el mariachi y van con los carteles diciendo que van a premiar al ganador. Entonces nadie sabe quién va a ganar. Entonces esto es en la mañana. Y van con los mariachis, van cantando y de repente se detienen en un stand y ahí le ponen su galardón. Ganó el stand por bien presentado, ¿no? Entonces es muy emocionante. Ojalá algún día la Universidad Veracruzana gane, ¿no? Que tengamos un buen diseño, porque además se convierte en un reto para todas las editoriales, ¿no? Tener una buena presentación. E incluso debería de subrayar que, por ejemplo, la UNAM, el Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, tienen su stand con sus libros, que son enormes, enorme presentación que hacen, muy bien hecha, y tienen sus medios de comunicación ahí. Ahí están transmitiendo, ¿no? Esperemos que algún día lleguemos. Tienen su set. Sí, sí, ¿no? Sí, todo. Todo, todo. Y esa es parte de lo que hace posible que tenga viveza esta feria, ¿no? Entonces, platicamos justo con el que está al frente del stand que ganó, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se llama Porfirio Dávila. Entonces, vamos a escucharlo, y que él ganó en la categoría bronce, así le llaman, ¿no? Entonces, bien. Que es de universidades. Entonces, vamos a escucharlo. Bueno, cada año la FIL de Guadalajara otorga un premio a diferentes stands, hay diversas categorías, y en esta ocasión la categoría bronce la obtiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y estamos justo en este stand. ¿Cómo se llama usted? Porfirio Dávila Martínez, servidor. Porfirio, pues fueron ayer galardonados por su stand por parte de la FIL de Guadalajara, ¿no? Afortunadamente es el segundo año consecutivo que tenemos que nos hace la FIL el honor de tener este galardón, y pues un orgullo para nuestro Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el equipo de diseño y imagen institucional, que somos los encargados de traer este hermoso stand. Que además, vamos a describir este stand, está hecho con madera, pero además son como pequeñas tiras de madera que adornan pues este lugar, y se ve muy bien, se ve muy agradable, por cierto, ¿no? Así es, el stand por su diseño, pensamos que es ecológico, llama mucho la atención a los visitantes que entran y el olor de la madera les llama la atención y se sienten agradables en el espacio. Y pues se va muy contenta, aparte de los jueces calificadores, pues les encantó el diseño de este gran stand. ¿Serán maderas de San Luis Potosí? Es madera de pino, ¿verdad? Pero esta madera se viene utilizando, es reciclable, y si usted ve es normalito, sencillita, sin muchos gasto y nada, entonces un espacio así es. Ecológico. De hecho, aquí tienen su galardón que está colgando, que dice premio al mejor stand categoría bronce, y como bien lo dice aquí don Porfirio, cuando uno entra aquí, además de ver el espacio, la luminosidad que tiene, el olor a madera es riquísimo, ¿no? Y es un buen acompañamiento para los libros, ¿no? Así exactamente, usted ve, tenemos los diseños de la que dice, con una buena taza de café, el olor a la madera y un buen libro, la gente se va encantada, nuestros buenos lectores aquí de la FIL de Guadalajara. Además, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una tradición editorial muy importante, ¿no? Sí, bastante, ya bastante año con año se ha dado a conocer la editorial universitaria, y estamos trayendo un un poco más de clientes de bibliotecas y público en general con nuestros diseños editoriales. Y pues aparte de nuestra unidad, pues las primeras en su autonomía, estamos ya por festejar un año más y pues los invitamos aquí en nuestro stand en Fil Guadalajara. Hemos estado en esa maravillosa ciudad que es San Luis Potosí y veo que tiene una librería muy grande por parte de la universidad. Así es, aparte de nuestra librería organizamos unas ferias de libro, que esta ya es la número 42, y a través de este buen medio de Universidad Veracruzana nos hicieron tener el honor de invitarlos también por ahí ustedes y tener el honor de también difundir nuestro material y hacer nuestros intercambios editoriales. Así es, de hecho es una de las ferias más antiguas del país, ¿eh? Exactamente, pues ya son 42, entonces pues si no es fácil, y pues año con año más gente quiere participar con nosotros. Tenemos un lugar especial para las universidades y también que nos acompañe año con año, está creciendo. Entonces, pues, un honor y un orgullo pertenecer a nuestra universidad. Porfirio, ¿qué títulos interesantes traen en este año por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Traemos uno de historia muy bonito que está recién hecho, Patrimonio y Memoria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un libro que se acaba de reeditar nuevamente de un gran escritor de San Luis Potosí, el padre Montejano, que es El Valle del Maíz. Está también por reeditarse el de Real de 14, que son pues, excelentes, que llaman la atención por lo del, pues lo mágico de los pueblos. Tenemos algo de orquídeas de Gilitla del estado de San Luis Potosí. Tenemos Juan del Jarro, también recién editado, que es un personaje ahí en San Luis Potosí. Ah, cómo no, el sí, que sí. Tiene su estatua, ¿no? Exactamente, el jarrito que está ahí. Es un vagabundo. Un vagabundo, exactamente, sí. Entonces traemos de todo tipo de las áreas que tenemos, de la Facultad de Derecho, Facultad del Hábitat, que año con año sacan novedades, y pues muy vistosos, diseños letragráficos, de urbanismo, retrospectiva. Entonces traemos una gran gama editorial. Y hasta juguetes de madera también, o adornos de madera. Sí, exactamente, alusivos a los escritores. Tenemos el perro de Mario Vargas Llosa, el elefante de José, del viaje del elefante de José Saramago, y un diseño que saca el equipo de Imagen Institucional, como son cuadernos cada año, y innovan también en lo que es el diseño para... Tenemos ahora un estuche que es para laptop y para su celular, que lo puede usted poner en su escritorio, en su oficina, y puede trabajar en él. Mira, aquí están nuestros, que es para... Sí. Es un buen atril, ajá, o para su laptop y poder trabajar. Y ya está. Bueno, en ese atril vemos que acaba de tomar el recetario de las damas voluntarias del Centro de Bienestar Familiar, que allá en San Luis Potosí hay cosas muy sabrosas, para empezar las enchiladas potosinas, ¿no? No se diga, y nuestras áreas de la Huasteca, el Zacahuil, todos los invitamos a que nos visiten en nuestra próxima Feria del Libro, en el mes de marzo, y pues ahí está cerquita el altiplano, el Río Verde, estamos en nuestra zona Huasteca, nuestros pueblos mágicos, y nos sigue San Luis Potosí con nuestras enchiladas potosinas y los esperamos. Además, pasando Querétaro, todos los caminos llevan a San Luis, ¿no? Así es, estamos cerquitas de todos los lugares, que da 3 horas que de Guadalajara, México, todo está San Luis a 3 horas. Entonces, estamos ahí, esperamos. San Luis Potosí tiene una riqueza impresionante en climas, en lugares, en toda la geografía en general, ¿no? Un clima espléndido, por allá un clima espléndido. Y pues la gente, pues esperamos, le digo, lo voy a repetir, con los brazos abiertos, los libros abiertos de la editorial universitaria, y que nos puedan visitar por ahí nuevamente. Como ya dijimos, tiene una tradición muy importante la editorial universitaria de San Luis Potosí, ¿no? Así es, y hoy en día están sacando nuevas ediciones ya con sus fomentos a color. Nuestra jefa editorial, la doctora Patricia Núñez Fandiño, está muy interesada en sacar nuevas portadas, como usted ve, recopilar nuevos temas que se nos han quedado por ahí, pero que aún la gente nos sigue pidiendo. Entonces un poquito estaban ahí por los derechos de autor, pero ya están reeditando nuevamente, y son libros que la gente... los espera con ansias. Hay libros que muy importantes, Tesoros Ocultos del Viejo San Luis, Calles y Callejones, que por ahí no está bien editado, nuevamente estamos retomando, que son boom de la literatura. Bueno, pues los felicitamos por este stand, por el cual obtienen la categoría bronce, y pues simple y sencillamente es un buen lugar para apreciar los libros, ¿no? Así es, y los invitamos, y muchas gracias por la atención, su visita, y estamos a la orden. Bien, Porfirio, pues mucho gusto. Insistía sobre la madera, Germán, te sentías en un alambique. Sí. Inmensamente feliz. Así es. Qué bien. Pues ese fue Porfirio Dávila, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ganaron por tener un buen stand, bien presentado. Y bueno, pues ya me voy porque dejé me salí a mitad de la presentación del libro de Luis Antonio de Villena. Regreso para mañana comentar sobre ello. Ajá. Y también al rato pues para ver a la veracruzanísima Natalia Lafourcade, que va a estar en un momento más en el escenario central de la FIL de Guadalajara. Ay, sí, tan bonito que canta y sí, todos los arreglos que hace, ¿no? Cuatepecana. Además que es muy solidaria. Hace unos días hizo un concierto especial para los cojolites con los cuales se ha grabado. Para poder reunir fondos para la Casa de la Cultura de los Cojolites, que se cayó con el temblor pasado. Bueno, estaba en malas condiciones, no se cayó. Entonces es realmente un personaje interesantísimo. Filántropa. La cuatepecana Natalia Lafourcade, ¿no? Sí, qué bueno. Y más bueno, como pues, ella, ¿verdad? Muy bien, Germán. Pues muy bien, yo los dejo. Mañana nos comunicamos de nueva cuenta desde la FIL de Guadalajara. Sale, vale. Que estén bien. Igualmente, descansa, bye. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana es sede del segundo Congreso Internacional sobre Pensamiento Evolucionista, en esta ocasión con el título Intencionalidad y Evolución, el impacto humano sobre la biodiversidad, que inició el día de hoy, este miércoles 29 de noviembre, y finalizará el próximo viernes 1 de diciembre. En este evento, que por segunda ocasión se realiza en la máxima casa de estudio de Veracruz, es organizado en coordinación con el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano y la Universidad Nacional Autónoma de México. Al inaugurar el congreso, en representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, Domingo Canales Espinosa, director general del Área Académica de Ciencias Biológico-Agropecuarias, dio la bienvenida a los asistentes de México y países como España y Francia, mencionando la importancia de continuar la vinculación en torno al tema que los convoca. Mencionó que los resultados de las interacciones y las participaciones de los asistentes serán publicados en un libro, como ha sucedido en encuentros previos. Por su parte, Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, subrayó que un congreso como este, en el cual se está tratando de estudiar el humanismo con la ciencia, me parece sensacional, sobre todo con el enfoque del impacto humano sobre la biodiversidad. Por su parte también, Ernesto Rodríguez Luna, investigador de la Universidad Veracruzana y organizador del congreso, refirió que se trata de un encuentro en el que la comunidad académica desarrolla una reflexión colectiva tomando como eje el pensamiento evolucionista para tratar distintos aspectos del mundo contemporáneo. Uno de estos aspectos, refirió, consiste en discutir el enfoque evolucionista para plantear cuestiones centrales del humanismo del siglo XXI. En tanto, Raúl Gutiérrez Lombardo, secretario ejecutivo del Centro Vicente Lombardo Toledano, destacó que desde hace 25 años existe una relación de trabajo y colaboración que ha involucrado la realización de eventos académicos y publicaciones con ambas universidades, la UNAM y la Universidad Veracruzana. El encuentro se suma a una línea de investigación que hace 25 años no existía, el estudio de la evolución, entendida como la teoría de la evolución del mundo orgánico, recalcó Gutiérrez Lombardo, quien reconoció además los esfuerzos del académico Jorge Martínez Contreras, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y José Luis Vera Cortés, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En representación de la UNAM, Juan Manuel Rodríguez Caso, académico investigador de la Facultad de Ciencias, agradeció la invitación a participar en este tipo de eventos y seguir colaborando con pares de las diferentes universidades participantes. Son las 20 horas con 24 minutos en Voz Universitaria. Y en más sobre este tema, en el segundo Congreso Internacional sobre Pensamiento Evolucionista, los investigadores iniciaron las actividades con el reconocimiento a Jean Gayon, filósofo francés y profesor emérito de la Universidad de París, en el cual la rectora Sara Ladrón de Guevara participó con un mensaje grabado resaltando la importancia que tiene el pensamiento del académico galo. No pudiendo hacerlo de manera presencial, aprovecho este medio para enviarles un saludo afectuoso a todas y a todos ustedes. Quiero unirme al homenaje al doctor Jean Gayon, uno de los más importantes filósofos evolucionistas en este momento, seguramente el más importante evolucionista no anglosajón. El doctor Gayón es además un gran amigo de México, pues ha venido a enseñar, a dar conferencias, a formar recursos humanos, así como a publicar con nosotros desde hace 30 años. Es un gran amigo de la Universidad Veracruzana, pues ha participado ya más de 3 veces en congresos. congresos que esta universidad ha realizado sobre el tema. Desde aquel famoso encuentro de conmemorando el bicentenario del nacimiento de Darwin en 2009. El doctor Gallón ha dirigido hasta hace poco, pues ahora es el mérito del mismo, al Instituto de Historia y Filosofía de las Ciencias y de las Técnicas, fundado por el gran Gaston Bachelard y posteriormente dirigido también por Georges Canguilhem. Este instituto, el más importante de su campo en Francia, pertenece a esa gran universidad que es París 1, universidad donde también tuve el privilegio de obtener la maestría. El doctor Gallón iba a impartir la conferencia inaugural de este segundo Congreso Internacional sobre el Pensamiento Evolucionista, congreso que se realiza por segunda vez en nuestra sede jalapeña de la Universidad Veracruzana. Problemas de salud impidieron que viniera. Le deseamos cariñosamente una pronta recuperación y esperamos pronto nos acompañe en otro evento tan relevante como el que hoy nos reúne. Muchas gracias. Por su parte, Jorge Martínez coincidió en nombrarlo a Gallón el evolucionista más importante de este momento. Además, destacó su aporte al estudio del posdarwinismo, una etapa que abarcó entre la muerte de Charles Darwin y los 70 años que le siguieron. Recordó que fue uno de los filósofos marginales durante mucho tiempo, porque en Francia la afiliación religiosa, en el caso de Gallón, el ser judío, lo mantuvo aislado hasta que un grupo de intelectuales, entre ellos el científico Jacques Monod, comenzaron a publicar sus ideas distintas a la comunidad científica establecida. Actualmente trabaja sobre genética de poblaciones y la evolución cultural, un fenómeno muy interesante que estaba presentido por Darwin. A continuación, Raúl Gutiérrez recordó que fue gracias al apoyo del filósofo francés que existe la revista Ludus Vitalis, publicación que está celebrando sus 25 años de vida en este congreso, en la cual el propio Gallón ha colaborado, destinando materiales que podrían publicar en cualquier revista de renombre mundial. Y finalmente, Michel Bordeaux, integrante del Instituto de Filosofía de las Ciencias y las Técnicas de París, Francia, habló del gran rigor científico y como filósofo de la biología que Gallón siempre ha imbuido en sus trabajos, como también en su actitud de perseverancia que inspira a sus colaboradores y alumnos. Otro de sus grandes aportes ha sido combinar los puntos de vista histórico y analítico en el estudio de la filosofía de la ciencia, que es patente desde su tesis de grado titulada Darwin después de Darwin. Ya son las 20:29. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se desarrolla el primer coloquio internacional 2017 titulado Reforma Laboral 2012 y su impacto en el ámbito empresarial y gubernamental, competencias profesionales y tecnológicas en el ámbito empresarial y gubernamental, esto en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, de la Universidad Veracruzana. Este ejercicio se enmarca en el 40 aniversario del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, conocido como IESCA, que busca fomentar en la comunidad universitaria y empresarial el diálogo de saberes de interés público y académico en el campo de las ciencias sociales y administrativas. Asimismo, pretende fortalecer el intercambio de experiencias entre investigadores, académicos, directivos, emprendedores y todos aquellos interesados en la educación formal e informal, a partir de experiencias nacionales e internacionales. También promueve el diálogo de colegas de distintas áreas. Tal es el caso de las ciencias administrativas, las finanzas públicas, la comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación, todas ellas orientadas a los ámbitos empresarial y gubernamental. La inauguración oficial del evento estuvo a cargo de Pedro Gutiérrez Aguilar, director del Área Académica de Ciencias de la Salud, en representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien destacó el trabajo de los cuerpos académicos que colaboraron para la organización del evento, principalmente el de estudios de problemas emergentes en el campo de las ciencias de las organizaciones, adscrito al IESCA, y seis más de las regiones Jalapa y Veracruz. Si ustedes desean mayor información acerca del programa y las actividades de este coloquio internacional, pueden consultar la página www.v.mx/1ercoloquio-reforma-laboral. Nuevamente repito la dirección, www.v.mx/1ercoloquio-reforma-laboral. reforma laboral. Son actualmente las 20 horas con 30 minutos de Voz Universitaria, esta emisión nocturna del 29 de noviembre. Nuevo conocimiento. Bueno, en otros temas, en este caso de salud pública, investigadores adscritos al Instituto del mismo nombre de Salud Pública de la Universidad Veracruzana concluyeron recientemente un proyecto que permite desarrollar herramientas para la caracterización molecular de tuberculosis. Esto tanto en el estado de Veracruz como en otras regiones del país. Nos lo comenta Roberto Centeno Cuevas, quien es integrante del equipo de investigadores que trabaja en este estudio. Además, explicó que con esta caracterización es posible identificar el código de barras de una bacteria en específico que provenga de un paciente, analizar cómo se encuentra esta en el contexto de otras que estén circulando o infectando a otras personas, para conocer si la bacteria es producto de un contagio o se deriva de otros factores de riesgo presentes en la población. Roberto Centeno Cuevas precisó que la herramienta que obtuvieron es nueva en México, dentro del ámbito en el que se desempeñan, que es con parámetros variables epidemiológicos adicionales que permiten profundizar e identificar elementos que pudieran estar asociados en el desarrollo de estas infecciones en la población. Indicó que a nivel nacional se registran anualmente cerca de 22,000 nuevos casos de tuberculosis, mientras que en Veracruz el registro es de 1,500 casos nuevos por año. Aunado a esto, el problema del padecimiento se va agravando con la presencia cada vez mayor de casos de tuberculosis resistentes a los tratamientos. Otro indicador que se ha hecho presente es el aumento de personas con diabetes que padecen también tuberculosis, dado que estos pacientes tienen 3 veces más la posibilidad de desarrollar cualquier otra enfermedad que una persona sana. También se ha observado que pacientes con cáncer disminuyen su inmunosupresión, es decir, disminución de la capacidad inmune, que al recibir el tratamiento de quimioterapia favorece el alojamiento y activación de la mucobacteria para tuberculosis. La siguiente fase de la investigación contempla caracterizaciones más profundas para observar las consecuencias de todo el genoma del agente infeccioso en ese momento y así estar en posibilidad de rastrear su resistencia a diversos fármacos, terminó diciendo el especialista Roberto Centeno. Ya son las 20 horas con 33 minutos. Para tener en cuenta. El pensamiento de Antonio Gramsci, filósofo, teórico y político italiano, está más actual y vigente. Por ello, el Seminario de Historia Intelectual del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana organizará la jornada Antonio Gramsci, a 80 años de su muerte, los intelectuales y la organización de la cultura. Rogelio de la Mora Valencia, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, detalló que esta jornada se llevará a cabo el jueves 30 de noviembre a las 11 horas y tiene como finalidad conmemorar los 80 años de la muerte de Gramsci, quien fue una figura marxista, militante, profesional de la Revolución y cofundador del Partido Comunista Italiano. Durante la misma sesión tendrá lugar una mesa redonda con la participación de Marcelino Arias Sandí, docente de la Facultad de Filosofía, Mayabel Ranero Castro, de la Facultad de Sociología, y el propio Rogelio de la Mora, quienes serán moderados por Alfonso Colorado, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Ese mismo día, es decir, mañana, por la tarde se proyectará la película El Gato Pardo, dirigida por Luchino Visconti, que está basada en la novela del mismo nombre del autor Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La historia se desarrolla en la época del Risorgimento, movimiento italiano cuyo objetivo era la unidad del país. Gramsci nació en 1891 en Cerdeña. En 1911 emigró a Turín, donde se inscribió en la universidad para estudiar literatura y filosofía, aunque tuvo un interés especial por la filología. En 1929 cofundó el Partido Comunista Italiano y en 1926 fue arrestado por Benito Mussolini porque consideraron que era necesario parar este cerebro, es la cita. En prisión escribió una de sus principales obras, Cuadernos de la Cárcel, donde finalmente, desafortunadamente, falleció. Nos interesa enfatizar algunos aspectos de su pensamiento, ya que al ser marxista y gran lector de Maquiavelo, hizo importantes reflexiones sobre el poder, la política y el conocimiento. El propósito es invitar a leerlo, releerlo y ver lo que está vigente, dijo el investigador Rogelio de la Mora. Gramsci, mencionó también, cuestiona el jacobinismo de la Revolución Rusa. Además, las condiciones de Italia no permitieron que se diera la misma situación que en Rusia, apuntó el investigador. En América Latina, dijo, es uno de los grandes referentes por el lado de la lucha política, al acuñar conceptos importantes como Estado ampliado y Revolución pacífica. Gramsci pensaba que la revolución pacífica debía darse desde arriba y luego permear al resto de las clases, mencionó Rogelio de la Mora. Debía transformar el sentido común de todas las personas a través de las instituciones. Y son las 20 horas con 36 minutos en Voz Universitaria. Continuamos. Pensamiento universitario. Bueno, pues con motivo de la promulgación de la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana, facultad otorgada por el Poder Ejecutivo y avalada por el Legislativo del Estado de Veracruz, Víctor Manuel Méndez Sánchez, académico de la Licenciatura en Estadística, consideró que este hecho tendrá consecuencias favorables para la máxima casa de estudio de la entidad en términos de calidad educativa y programas de internacionalización. Mencionó sobre la problemática actual ante la crisis económica que enfrentan las universidades públicas del país en cuanto a la reducción del subsidio federal, lo cual ha impactado severamente los programas extraordinarios. En este sentido, se refirió a la reducción de 8.500 millones de pesos al presupuesto destinado en 2017 para el conjunto de estas instituciones. Dicho de otra manera, de 20.000 millones asignados en 2016, únicamente fueron autorizados 11.500 millones de pesos para el actual ejercicio. Y no conforme con esto, se plantea para 2018 una disminución entre los 1.500 y 2.000 millones de pesos. El académico de tiempo completo adscrito a la Facultad de Estadística e Informática destacó que lo anterior tendrá una repercusión severa en las instituciones de educación superior, situación que se extiende al área de investigación científica e innovación tras el recorte a la partida destinada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchos proyectos y centros de investigación están paralizados, así como becas para estudiar en el extranjero y las cátedras CONACYT. Y ante este panorama, los rectores se han visto en la necesidad de emplear recursos de otras partidas presupuestales para atender esta problemática. Por esta razón, el maestro Méndez celebró que en el seno de la Universidad Veracruzana se haya promulgado la autonomía presupuestaria, decisión impulsada por el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, puesto que la universidad enfrenta muchas carencias en la atención de aspectos fundamentales, como es el mantenimiento de edificios. Tan solo en la Facultad de Estadística e Informática, por mucho tiempo estuvo paralizada una obra de construcción, pero gracias al esfuerzo de las autoridades universitarias, bueno, pues finalmente la concluyeron. Resaltó que los programas de internacionalización, uno de los principales ejes de desarrollo institucional, seguramente también se verán favorecidos con la autonomía presupuestaria, así como el área de docencia e investigación. Méndez Sánchez, además, mostró su beneplácito ante la iniciativa enviada por el primer mandatario al Congreso del Estado, con el fin de reformar el artículo 34 de la Constitución Estatal, acción que permitirá a la Universidad Veracruzana presentar iniciativas para modificar sus propias leyes. Es algo significativo para la institución, pues experiencias de décadas pasadas, cuando el gobierno tomaba decisiones en materia educativa, determinan que no es adecuado para el desarrollo docente y académico institucional, concluyó Méndez Sánchez en esta plática. Y bueno, ya son en estos momentos las 20:41. Arte y cultura. Uros Usep Krajanik, académico de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, afirmó que es fundamental que los docentes del área académica de artes produzcan obras y las expongan, pues de esta forma brindan ejemplos que sirven de guía a alumnos que serán sus futuros colegas. El catedrático comentó que por medio de la producción artística, los maestros desarrollan hipótesis y teorías, a la vez que realizan investigación, lo cual les ayuda a su crecimiento profesional. Uros Usevka actualmente expone Manipulaciones 2 en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. La instalación se encuentra compuesta por esculturas hechas a partir de bloques de piedra y estará en exhibición hasta el próximo 15 de diciembre. El artista explicó que esta muestra no se apega a la escultura y al material natural de la misma, que es la piedra, sino que es una crítica a la sociedad actual. Esta instalación, dijo, consta de bloques de piedra de forma geométrica, en los cuales registro los daños que la piedra trae de origen y abro el debate sobre si estos son naturales o provocados por el hombre. La exposición aborda la manera de delimitar aquello que es natural y auténtico y lo que es artificial e intervenido por el hombre, y la polémica sobre qué es más valioso, si lo natural o lo que ya tuvo una intervención de la mano humana. El docente mencionó que con su obra desea provocar emociones, sin importar que sean positivas, negativas o ambiguas. Añadió que dentro de su quehacer escultórico le agrada cumplir con calidad en su trabajo y que el público reconozca esto. Es indispensable que a través de la oferta visual que presenta un artista, el público observe, procese información y aprenda, dijo el artista, y que ese aprendizaje le motive a tomar acciones. Y bueno, pues ya son en estos momentos las 20:43. Estamos ya por salir de esta emisión de Voz Universitaria, pero les queremos recordar esta convocatoria al personal académico de la universidad a participar por el Premio a la Investigación Interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. No lo hemos comentado. No lo hemos comentado. El propósito de esta convocatoria es promover el desarrollo de proyectos de investigación de alto nivel académico y fomentar el trabajo interdisciplinario, destinando un fondo económico a los mejores proyectos de investigación que se presenten integrados en grupos de trabajo para atender los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que son los siguientes: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, reducción, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo docente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumos responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Estos son los 17 puntos que destaca la ONU para, bueno, participar en este premio a la investigación interdisciplinaria. Es como un mundo feliz, ¿no? Claro, todo lo que hace falta. Es una agenda que incluso especialistas que han venido a la cátedra UNESCO que se imparte aquí en la Universidad Veracruzana han reconocido que estos eran los objetivos que se llamaban del milenio, eran 18 objetivos programados para el año 2000. Desafortunadamente, aunque los países, las autoridades de los países firmaron estos documentos, se comprometieron a tratar de cumplirlos, pues no se logró y ahora se reelaboraron para esta agenda al 2030. Uh-huh. Y bueno, se está tratando de impulsar estos esfuerzos de otras maneras. Se encontró que a partir del ensayo y error hay casos de éxito y otros que se requieren atención, sobre todo lo que mencionábamos en la emisión de la mañana, la mortalidad infantil, la mortalidad materna son ya indicadores de que la salud pública sí tiene que enfocarse desde otro ángulo. Y sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Estas secuelas, estas consecuencias que tiene el aumento de la temperatura, que sí es un hecho real demostrado por científicos, ¿no? Como algunos presidentes de algunos países insisten en negarse. Uh-huh. y que desafortunadamente, pues ya no es qué se va a hacer cuando esto suceda, sino qué vamos a hacer ahora que ya está ocurriendo, ¿no? Que sí, es algo casi, muy. Casi que es una emergencia. Así y es. Bueno, pues las bases de esta convocatoria están en el portal de la Universidad Veracruzana. Usted los puede consultar ahí. Y es una forma de tener financiamiento para hacer proyectos en la Universidad Veracruzana, ¿no? Claro, y que tienen este respaldo y de la Organización de las Naciones Unidas y que están en un objetivo, en un propósito que pues involucra no solo a México. Exacto, a la de impacto verdaderamente social, ¿no? Es como lo ideal en estas alturas de cómo están las cosas, cómo están aconteciendo todos estos fenómenos que nos sorprenden ahora. Hay que trabajar mucho y sobre todo los jóvenes. Y bueno, pues ya casi nos estamos yendo. ¿Tienes algo que platicarnos, pues David? Invitarlos nuevamente a esta exposición. Hay dos exposiciones que todavía pueden visitar. Una está en la Galería Ramón Alba de la Canal, la exposición Presencia, los 40 años que celebra el Instituto de Artes Plásticas, como decíamos, recorriendo un trabajo que nos comentaba la coordinadora del instituto, la maestra Carmen Díaz Rivera. La búsqueda de las obras de estos artistas, de Leticia Tarragó, de Fernando Vilches, del maestro Carlos Jurado, que algunas ya están en colecciones privadas, y sus dueños, sus propietarios, las cedieron para que se pudiera integrar una obra que reflejara pues toda la variedad. Las prestaron, sí. Exactamente, están ahí ahorita en exhibición, son obras que pues se podrán ver ahora, y la otra exposición de jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana, adscritos a la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, que está en la entrada de la USB, allá en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, que se llama El Arte de Leer. Es una exposición con otro enfoque, pero con la intención muy muy sana de acercar a los públicos a la lectura. Ellos tomaron las corrientes artísticas como el expresionismo, el surrealismo, el constructivismo ruso, y crearon algunas interpretaciones propias de estos tipos de carteles, en un formato de carteles, para invitar a la lectura. Yo tuve la oportunidad de estar ahí el día de la inauguración, y bueno, como te platicaba con la Feria de Emprendedores, que también comentamos la tarde de hoy, son jóvenes que tienen que organizar desde la parte logística, solicitar el apoyo a la USB en este caso, y planear toda una inauguración, te reciben, te atienden, hay un pequeño brindis, como toda inauguración de una exposición artística, y además están muy informados de todos estos avatares que suceden cuando uno trata de llevar una exposición a buen término, ¿no? Que te cancelan, hay discusiones, hay aciertos, hay errores, pero es un aprendizaje en la práctica y sobre todo integral, ¿no? Claro. Y bueno, les recordamos que del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en el marco de los 40 años del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, se discutirá o se habrá un diálogo de saberes sobre el impacto de la reforma laboral que surgiera en el 2012, es decir, al inicio, ¿no? El primer trancazo del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Reforma laboral 2012 y su impacto en el ámbito empresarial y gubernamental, competencias profesionales y tecnológicas en el ámbito empresarial y gubernamental. A casi ya la conclusión del sexenio del presidente de las reformas, de las fuertes reformas en nuestro país. Imagínate que fue cuando empezaron a quitar, a modificar el sistema de pensiones, a modificar también que no crees antigüedad, ¿no? Que te dan contratos por 3 meses, ¿no? Con todo derecho por parte de los empleadores. Y como bromeábamos Germán y yo, ya no puedes tener trabajo y decir ya me puedo casar, porque no, nada es seguro en esta vida. ¿Cómo aseguras tú que vas a tener una economía, claro, una estabilidad estable, puedes planear futuro si no tienes ni para siquiera para formar una familia, si no hay seguridad? Así es, y esto que los expertos llaman la deconstrucción del Estado, ¿no? Que las empresas empiezan a administrar las pensiones, administrar el servicio médico, y que todas estas instituciones que pues formaron desde la época del cardenismo, ¿no? Como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación, gradualmente logros de la revolución tan cantados muchas veces, pues ahora hay que reestructurarlos, y el Estado como un ente protector de la sociedad pues empieza, digamos, a desentender, no sé cómo llamarlo adecuadamente, a sacudirse. Pero pero ¿y el erario sigue pagando impuestos? Claro, ¿no? Acabamos de mencionar este recorte que mencionó el académico de la Facultad de Estadística de 8,000 millones, algo así, aquí tengo la cifra. 8,500 millones de pesos menos. Sí, más 1,500 o más, o sea que programado. La mitad, mochan la mitad del apoyo, es muchísimo, es, ¿no? Es muchísimo. Imagínate, no puede ser, van a tener que cerrar filas otra vez las universidades públicas más importantes, y todas más bien, uh-huh, para defender esta posición que no debe ser, ¿no? Quitar, restarle a la educación, que es lo que erige a un país. Es un contrasentido, pues sí. Muchos opinamos que es un contrasentido. Son las 20:52, nos vamos a despedir en esta emisión nocturna de Voz Universitaria. Nos despedimos también de Germán allá en la FIL de Guadalajara, esperamos que se divierta mucho con el concierto de Natalia Lafourcade y la Leiva Band. Agradecemos a Joel en los controles, a Antulio en la producción. Liliana, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ti, y bueno, saludamos aquí a Plata, que a las 11 es tu programa, ¿verdad?, de rock. A las 11 estaremos escuchando la mejor selección de rock en Xalapa y los alrededores. No cambie la frecuencia. Gracias a todos. Los esperamos mañana en punto de las 14 horas. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.